su espalda y bajo su falda se sabe que hay fuego en su piel. Tiene mi alma y un as en la manga, utiliza armas de mujer. Mirando los astros, quizá viene del más allá.